Buenos días. Desde este lado del micrófono les habla Itziar Lauzurica, una estudiante de la Universidad Carlos III que ha pasado el verano en la redacción del diario Montañés, en Santander. Tras vivir durante 18 años en un pequeño pueblo cerca de Bilbao, comencé una nueva etapa en Madrid. Cambié de pueblo a ciudad para estudiar periodismo y comunicación audiovisual. Hoy es el primer día que abro la puerta de esta radio y espero disfrutar de la experiencia.